en México. Varias personas opinaron sobre la Liga Profesional de Fútbol de Mujeres, avalada por la mayoría de los clubes de la Primera División. La mayoría lo ve como un paso a favor de la igualdad y la equidad. Sin embargo, también ha sido criticada debido al machismo y la misoginia que aún impera en el país. Aún se desconoce la respuesta a ciertas preguntas. ¿Las mujeres futbolistas van a tener los mismos sueldos que los hombres? ¿Sus partidos se van a televisar igual que los de los hombres? Sandra Luz Cruz trae la nota desde Radio Guayacocotla. En México se estrena la Liga Nacional Femenil. Ahora ya hay equipos de fútbol de mujeres jugando en una liga nacional en la República Mexicana. Se van a mantener básicamente los mismos equipos que ya existen de fútbol varonil, esos mismos nombres, pero ahora en equipos conformados por mujeres. ¿Pero qué es lo que dice la gente acerca de esto? ¿Cómo se toma que haya una liga femenil de fútbol? Desde Radio Guaya, esta es la opinión popular. ¿Qué opina de que ya exista la Liga Femenil con los equipos que conforman la Liga MX que ya conocemos? No, pues que está bien, ¿no? Para los adolescentes, ¿no? De que estén haciendo un deporte. Me parece muy bien. Me parece muy perfecto para los jóvenes que en lugar que se dediquen a andar en la calle, muchos a andar de vándalos, mejor que anden jugando un deporte que les guste a ellos y les agrade. Pues darle más publicidad para que sea igual que los hombres, ¿no? Se suene igual que los hombres. Que está muy bien que le den la oportunidad a las mujeres, que también valen mucho y por eso estamos aquí, gracias a una mujer. Y saludos a todos los radioescuchas de La Voz Campesina. Pues considero que está muy bien porque como en todos los deportes, ámbitos, debe haber igualdad y equidad. Considero que está muy bien y ojalá que tenga mucho éxito. Ah, pues muy, muy bien. Por ejemplo, en que ya les tienen otra oportunidad en superarse en lo que es el deporte, porque eso nos hace muy bien, o sea, tanto a hombres como a mujeres. Pues está bien. Tanto los hombres como las mujeres pues tienen los mismos derechos. Está muy bien. Es algo muy importante que se debe de hacer para darle también seguimiento a la importancia que tiene la mujer dentro del deporte, que ha sobresalido muchísimo aquí en México, y así como en todos lados es muy importante que se dé a conocer también eso, y qué bueno que se hace así a nivel nacional, que se haga también aquí a nivel municipal, en las regiones o los municipios de Guayacocotla, de Tezcatepec, de diferentes municipios que están aquí alrededor. Para mí está perfecto porque las mujeres también tenemos derecho a participar en esos deportes, y qué bueno que resalte. Realmente pues considero que es algo adecuado, ¿no? Pues también a las chicas les gusta el deporte y pues qué bueno que exista una igualdad entre los géneros, por así llamarlo. Considero que es bueno. Escuchamos algunas de las opiniones y cierto es también que la Liga de Fútbol Nacional Femenil en México está siendo muy criticada por el machismo y la misoginia que también imperan en este país. Burlas, mensajes degradantes, discriminatorios y muy ofensivos están recibiendo las mujeres que son parte de esta liga. Gritos, abucheos, ofensas fuertes. Sin embargo, ellas aseguran que se van a mantener, que no harán caso de las críticas ofensivas y que eso más bien les va a ayudar a crecer. Estamos pendientes de esta Liga Nacional de Fútbol con muchas preguntas alrededor. ¿Los partidos de fútbol de mujeres van a ser también televisados? ¿Se van a ver en horario estelar en México? ¿Las mujeres van a tener los mismos sueldos que tienen los hombres? El tiempo irá respondiendo estas preguntas. Desde Radio Guayacocotla, para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz.